enseñaste a vivir. Enséñame a olvidarte, amor. Tú me enseñaste el amor como nadie hará jamás. Tú me enseñaste a vivir lleno de felicidad. Tú que tanto me enseñaste, ¿por qué, por qué no me enseñaste a olvidar? Me enseñaste a comprender lo que es el bien y es el mal. Me enseñaste a amar a Dios, me enseñaste a perdonar. Esa mujer eres tú. Eres tú. Esa mujer, esa mujer.